Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los juegos que son astros, el club donde solo esos astros pueden ser nombrados e invitados en una noche mágica, una noche como la que hoy nos ocupa con nuestros queridos amigos Sergio Márquez a mi derecha. Muy buenas noches, compañeros. Cristian Sevilla a mi izquierda. Muy buenas noches, Tony. Y delante mío, navegando esta pequeña Arcadia, a Edu Polonia. Buenas noches. Servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. Llevando un poquito el programa, hablando del juego que nos toca hoy, donde vamos a compartir un rato futbolístico bastante interesante con este pedazo de International Superstar Soccer Deluxe. Esa pedazo Edu de FX de Deluxe. Madre mía. Qué maravilla. Menudo clásico, chicos. No obstante, antes de empezar a lanzaros información a borbotones de este International Superstar Soccer, querría recordaros que estamos en wildgames.es para descarga del programa, para el foro, donde también podéis entrar al foro de Wild Games, donde tenemos nuestro canal, el Club Vintage, o incluso, por qué no, informaros de la actualidad desde el propio Wild Games, que también estamos por allí comentándola y hablando de ella. No obstante, chicos, lo que nos toca hoy es retro, así que vamos a hablar de ello, vamos a hablar en el Club Vintage, así que, señores, nos vemos ahora mismo. Hasta ahora. Programa además bastante especial porque parece que se nos está escuchando desde el streaming. El streaming aquel que parecía como ciencia ficción resulta que se está escuchando desde sardañolaradio.cat. sardañolaradio.cat. Es por eso, amigos, que os invitamos, si os apetece, a llamar por teléfono y hablar de la jugada futbolística que estamos comentando hoy. Así que, amigo Edu, si nos dices el teléfono al que tienen que ponerse en contacto nuestros oyentes para llamar, pues sería fantástico. Ok, pues 93 592 1434. 93 592 1434. Ya aviso que solo cogeremos tres llamadas. Sí, claro, porque el programa tiene una duración de una hora y si claro. Vamos cogiendo llamadas, sí. Se puede hacer eterno y no es plan. Claro, ojalá pudiéramos coger todas las llamadas que nos encantaría coger, compartir con vosotros esos astros, esos juegos de cinco estrellas, pero la realidad, amigos, es que es complicado en un programa de tan corto espacio como el que nos ocupa en el Club Vintage, Sergio. Sí, sí, efectivamente, solamente tres serán los elegidos, o sea que no retraséis y venga, empezad a llamar. Bueno, que estamos aquí lanzando el órdago de que nos llamen y a lo mejor no nos está escuchando ni el tato, o sea que... Uno por uno, por favor. Exactamente. En todo caso, chicos, lo que sí que os quiero recordar es que, como estáis observando, exactamente, estamos a jueves. Entonces, al estar a jueves, decir que hemos pasado el programa al jueves, de 9:30 a 10:30 todos los jueves. Decidimos cambiar el día. Y aquí estamos los jueves a gusto, aquí con aire fresco, con buen ambiente. Sí, un buen ambiente, un buen ambiente en el ambiente, sí. Y además como que volvemos a lo... A mí a Edu nos hace ilusión volver al jueves, es como sí, ¿no? Volvemos a los orígenes. Hombre, claro, vosotros tenéis pasión, ¿no? Sí, por el jueves, ¿no? Pasión por el jueves y por el martes, sí señor. Chicos, vamos a empezar hablando de sucesos. ¿Qué os parece si hablamos de sucesos? Un suceso trágico, si se me permite. Tenemos la muerte de Michael Ende. Michael Ende, efectivamente. ¿Qué nos puedes decir de Michael Ende? Bueno, yo, perdonad mi ignorancia, pero recuerdo que tenía dos libros importantes, ¿no? Sí, Ese hombre, ¿no? Era Momo y el Destino Interminable. The Never Ending Story. Mira, sí, ahí está, con la banda sonora de Limado en la película. Bueno, pues eso. Y nada, pues que este hombre nos dejó estas dos obras. Y el hombre se fue allí al más allá, en el 95. Con Bastian. Y con Atreyu. Y con Follow. Y con los hombres grises. Y con Momo. Podemos y continuar. Muchos grandes. Podemos continuar. En todo caso, chicos, ya que estamos hablando de fútbol, hay que hablar de qué pasó este año futbolísticamente hablando, ¿no? Porque el Real Madrid ganó la Liga del año 94-95 tras muchos años de ligas ganadas por el Barça del Dream Team. Fue una especie como de final del Barça del Dream Team. Y la Copa del Rey la fue ganada por el Deportivo de La Coruña. Uh-huh. Qué clásico, ¿eh? Ya ves. Qué clásico. Y el Pichichi, os he dicho, era Bebeto, pero me he equivocado. Anda, mira. Era Meo Codro. ¿Meo Codro? Meo Codro. ¿Te acuerdas de Meo Codro? Codro, Codro. Ay, Meo Codro, menudo clasicazo, Edu, menudo clasicazo. Sí, sí. Ya no existen jugadores como Codro, ¿eh? Ya no. Ni no. como Davor Šuker, ni Robert Jarni. Ni. Amigo Sergio, antes de ni que Gordillo. Gordillo que va a ser presidente del Betis, se dice. ¿Sí o no? Sí, sí, sí, sí. Anda, pues mira. Es una larga historia que no me apetece contar. Amigo Sergio, por favor. Dígame. Dinos películas de ese año. Películas, guapísimas, todas ellas. Empezábamos con Asesinos de Richard Donner, que teníamos ahí a Sylvester Stallone y Antonio Banderas. ¿Os acordáis o no? Oh, oh, oh. Pues sí, sí, aquel peliculón. Resérvate es la siguiente para el final. Me la reservo para el final porque es un peliculaco bastante impresionante. Bueno, después teníamos a Sam Raimi haciendo sus historias con Sharon Stone y Russell Crowe en Rápida y Mortal. Un momento, aquí no salía el DiCaprio. También DiCaprio, ah, cierto. Western, cierto. Me encanta esta película. ¿Te acuerdas que te hablaba hace tiempo de un western y tal? Sí. Una chica, esta era. Esta Rápida era, y Mortal. Por Rápida y Mortal. Muy guapa, muy guapa. Sí, sí, es la única peli western que he visto. Soy un ignorante. lo reconozco. No, por ver western no te hace más. No, no, más por culto, haber. Pero bueno. Bueno, ya, pero solo haber visto una. Vale, perfecto. Bueno, después teníamos a David Fincher con Seven allí, dejándonos a todos sin sangre. David Fincher, lo recordaremos por Alien 3, El Club de la Lucha y tal. Cerrando otra trilogía fantástica de ciencia ficción. ¿Otra trilogía? Bueno, sí. Bueno, era cuadrilogía, ¿no? Bueno, era cuadrilogía, pero en su día era una trilogía. Ah, claro, como, sí. como Depredador. Pensaba ahora, que estabas en el año 2010. Estabas ignorando la 4. Sí, solamente que Alien 3 es buena y Depredador, bueno, es igual. Pues después teníamos a Mel Gibson ahí encarnando a William Wallace en Braveheart. ¿Pudiera ser la película más épica del cine? A mí sí, para mí sí, tío. Bueno, ahora está 300 también, ¿no? Y... Pero sí, está muy bien 300, pero 300, Braveheart, tío, te muy pone... Épica. Pero Braveheart, tío... Sí. Es te pone la polla enorme. Pues bueno, después teníamos a Kevin Smith con Mallrats, esa gamberrada que hizo después de Clerks. Que a mí no me gusta tanto esta película. A mí tampoco. Yo soy más de Clerks. Amigo Cristian. Hombre, Clerks mola más, pero aquí está el cacho carne, ¿no? ¿Cacho carne? No sabía que cacho carne. Ah, ¿te refieres a Ben Affleck? Ahí está, el cacho carne. ¿Qué tenéis con este hombre? Es un actoraco. Es un cacho carne. Vale, es un ganador de Oscars, pero bueno, ahí lo vamos tienes. A dejarlo. Bueno, pues después, ¿qué teníamos más? Teníamos El Caballero del Diablo, Demon Knight. Era una de esas películas que sacaba la HBO, de las series de HBO de Cuentos de la Cripta, con William Sadler, Billy Zane y la Jada Pinkett Smith, que era la mujer de Will Smith. Un peliculón bastante guapo a los amantes del género, sobre todo de la serie B, así bien hecha y tal. Un peliculón muy guapo con reminiscencias de, bueno, clásicos Abiertos a Amanecer y todo esto que salió por la época también. Y a ver, antes de hablar de esta película. ¿Y qué nos queda, quiero amigo? Hablar una cosa de Ghibli. Y es que un cerdo de Ghibli decía eso, de que un cerdo que no vuela solo es un cerdo. Efectivamente. Y le faltaba acabar la frase de una manera. Es solo un cerdo o es Babe, el cerdito valiente. Qué maravilla de película. ¿Qué opináis de Babe? Adoro esta película. Yo he visto la primera y la segunda en cine, ¿eh? No, ¿has visto Babe en la ciudad? Sí. Hostia. Y me encantó, ¿eh? Está bien esa película. ¿Sabes? A mí sí, en serio, me lo pasé muy bien. No, pregunto, ¿eh? Sí. Yo soy de no romper la magia. No. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque, por ejemplo, Underworld es una película que me encanta. Underworld. ¿Y qué tal, la segunda y tercera? No fui a verlas, pues pensé, me gusta mucho la primera, soy más feliz así. Ah, después bien. De Blade escamente, ¿sabes? O sea, no, hiciste bien. ¿Pero sí? ¿Viste la segunda de Babe o no? No. Pues verla. Vale. Mírala. No. Presta la atención y... Hemos hablado de pelis de Oscar en el Club Vintage, hemos hablado de peliculones, sí, de injusticias, y voy a ver Babe 2, tío. Efectivamente. Sí. Es no sé, a mí me gustó esta película porque la encontré como muy muy analógica. Por aquella época ya empezaban los efectos de ordenador y tal. Salió una que se llamaba Como Perros y Gatos, que estaba todo generado por esta ordenador. Es muy nueva, ¿no? ¿Cuál? ¿La de Perros y Gatos? No es la nueva esta que ha salido esta hace poco. Esta es la segunda parte. Sí, exacto. Kitty Galore. Sí, la que yo te hablo es una que hizo famoso el doblaje también de Goma Espuma y todo esto. Bueno, pues esta lo guapo que tenía, que utilizaron cerdos y animales de verdad, ¿sabes? Lo único que animaron fueron los movimientos de la boca. Pero claro, los cerdos, el cerdo estaba ahí actuando y las ratitas ahí tocando. ¿Tú te acuerdas de aquellas ratas? Las ratitas que tenían esa voz. Impresionante. Es maravilloso. ¿Puedes volver a hacer? Suena un poco, me recuerda a esa voz un poco a algo, ¿eh? A ver. ¿No te suena a ti un poco a...? Dilo, amigo. Dilo. Bueno. No te mojes. No me mojes. No me mojes. Vale, perfecto. Bueno, pues eso. Babe, el cerdito valiente del australiano Chris Noonan, que después nos trajo Miss Potter con René Zellweger y Ewan McGregor y tal. Bueno, el caso es que esta peli, para mí, la de Babe, fue un sorpresón. Uh-huh. O sea, me lo pasé como un puto enano viéndola, ¿sabes? Era maravilloso. Y a mi madre le gustó más. No sé si esto es un dato de interés, pero bueno. Bueno, pero la madre de su también. Es un dato. Es un dato, sí. En fin, amigos, cosecha de 1995. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Empezamos fuerte, ¿eh? ¿Qué tenemos? Edu, dilo tú, por favor. The King of Fighters 95. Madre mía. Mítico, no sé si principio, pero seguramente el principio de muchos. Bueno, sí. KOF 94 tardó. ¿Empezaba aquí la saga Orochi? No, ¿verdad? Sí. Se podría decir que empezaba aquí. Es como una discusión, ¿no? Porque hay gente que mantiene que King of Fighters 94 es el principio de la saga y hay gente que mantiene Es el principio de King of Fighters, pero sí. No el principio de la saga Orochi. En ningún momento te dicen nada de Orochi. Uh-huh. Aquí en 95, en el final de Yori, ya dice, cuando muere Rugal, ya le dice, oye, sí, esto te pasa por obtener el poder de Orochi. Claro. Orochi. Y sale Yori Yagami. También fue, seguramente es el primero de muchos. Sí, por supuesto. Tales of Phantasia, pedazo de RPG también, que tarde o temprano estará por aquí en el Club Vintage. Espero que con la ayuda de nuestro amigo Chache. ¿Lo habéis jugado, Tales of Phantasia? No, es una maravilla, ¿eh? Es espectacular. Sí, sí, fantástico. Muy espectacular. Uh-huh. Juegazo. Rayman, producto francés. Como aquí gusta a los francés. Hombre, lo francés es sinónimo de calidad. Rayman. Mira, sin ir más lejos, perdonad, mirad el Fable. Fable 3, sí, ¿no? Bueno, toda la saga. Os timo del domingo a Wild Games para hablar de Fable 3. Eso. Podéis llamar, ¿eh? Tenéis línea abierta los dos y podemos hablar largo y tendido en directo que nos escuche toda España. Sí, puede ser divertidísimo. Full Throttle. Full Throttle. ¿Qué me habláis de Full Throttle? Bueno, yo me lo compré y todavía no lo he jugado, ¿no? Pero me encanta. Está, ¿eh? Es una me encanta. Aventura, es una aventura de gráfica de LucasArts, sí, ¿no? Del, sí, del Team Schafer, me parece que era. Sí, sí, LucasArts. Sí, sí. Yo lo tengo ahí. Uh-huh. Vale, Real Bout Fatal Fury, otro juegazo de Neo Geo. Sega Rally Championships con Game Over Yeah. Madre mía. Game Over Yeah. O sea, ¿puede haber un Game Over mejor que un Game Over Yeah? No lo hay. No nos engañemos. Bueno, había un Game Over bastante impresionante, ¿eh? ¿Cuál? El del Alien 3. ¿Os acordáis? Game Over Man, que salió. No. ¿Os acordáis? Que salió una criatura de Alien diciendo Game Over Man. Sí, hombre. ¿Un Alien diciendo Game Over Man? Te lo juro, tío. Madre mía. Podría sustituir al Game Over Yeah. No puede. No, Game Over Man. Sí, lo puedo repetir otra vez. Sí, no, ya. Sabía, yo creo que Game Over Yeah. Y si no había una cosa mejor que el Game Over Yeah, no había una cosa peor que Street Fighter The Movie, ¿no? Con esos combos en arcade. Bueno, eran bugs. Sí, y el sí, bugs. Terrible. Cristian, ¿tú qué tienes que decir a eso? ¿Al Street Fighter The Movie? Sí. Porque la versión de Saturn era un poco chunga. Y la de Play 1 eran terribles. Son terribles. Y la recreativa era terrible. Salía un tío, se llamaba Sawada, que salía en la peli y te tenía camión de Super. Venga, hombre. se lo pregunto a Cristian porque sé que él es un enamorado de toda la saga Mortal Kombat y tal, ¿no? Ah, bueno, sí, como Mortal Kombat. No, Street Fighter era una. No valía la pena. Y claro, la particularidad de este juego eran los gráficos que estaban como. Estilo Mortal Kombat. Exactamente. Uh-huh. No, todo caso, chicos. Destruction Derby. Sinoxis. Creo que sí, ¿no? Sinoxis. A ver si me he lanzado yo aquí. La patata caliente. Me la lanzo ahora mismo. El búho. Fue uno de los primeros juegos que jugamos, yo al menos, en Play 1. Creo, sí, que sí, era, ¿no? Es uno de los míticos primeros juegos que. Sí, sí. Pones la demo y dices Destruction Derby. Destruction Derby. Tiene nombre. Sí, ya molaba, destructivo, ¿no? Y rompiendo coches. Sí, eso no podía fallar. Y por último, chicos. Otro poco pluf. Sí, pero hay que decirlo. Dragon Ball Ultimate Battle 22, que se podía convertir en Dragon Ball Ultimate Battle 27. Sí, porque podías hacer un secreto. Truco y tenías 5 secretos. Entre ellos, los mejores personajes estaban secretos. Los que salían directamente de la versión de Saturn y Shin Botoden, aquí eran secretos. Sí, Son Goku Chibi, teníamos también al Muten Roshi, teníamos a Goyeta, a Goku III, a Satán. Dice, madre mía, ¿por qué no los metiste y ya está? Porque tenían que hacer algo de secreto. De hecho, te ponía el truco detrás en el libro de instrucciones, salía cómo hacerlo. Qué bien. O sea que el 22 es la cantidad de personajes que podéis elegir. Sí, perfecto, vale. Era un juego, decías, un juego de Dragon Ball ha salido ahora, qué bien. Y te contabas eso y decías, hostia. ¿Qué pensabas que era el 22, amigo Sergio? Así como que no lo. Pues pregunto, no sé, como me acuerdo que con Dragon Ball llegaron a ver bulos y cosas de esas de sí, va a salir, ¿os acordáis? Dragon Ball ZZ. Sí. De doble sí. Z y no sí, sé sí, qué. Sí, sí. ¿Sabes? Pues yo qué sé, yo paranoias mías, ¿no? Igual dije, pues Ultimate Battle 2, 2-2. Pues Battle 22. Street Fighter 4 podría haber sido Super Street Fighter 4 35, pero no lo fue. Fue Super Street Fighter. No, se dieron cuenta que esto de poner el número de personajes en el título no. ¿Y qué pasa? De poner 64 y Super delante era fantástico. Por supuesto. Hablaremos bueno, de ello no, tarde no te comprarías un juego que pone Castlevania y después te pone Super. Porque tú puedes ser normal, pero luego puedes añadirle Super al principio, ¿no? Y quedar como el dios. Claro, claro. Si tú pones Castlevania y después pones Super, dices, coño, es el Castlevania, pero Super. O sea, tiene que ser mejor. Claro. Y si cuando pones 64, dices, coño, es que es 64 veces mejor que el normal. No hay discusión. No hay discusión alguna. Chicos, ¿y si le añades Mega? Mega. Está bien, pero Super es malo, ¿no? Después estaba lo peor, ¿no? Que era FIFA 64. Y dices, ¿esto qué? ¿Entonces qué? ¿Qué pasa? Estadio Estefan, gente extremo izquierda de la selección española. Chicos, Edu, ¿qué tenemos hoy? Música, maestro, por favor. International Superstar Soccer Deluxe. Es que no puedo hacerlo mejor que el original. Es absolutamente imposible. Deluxe. Es imposible, es imposible. No existe una manera de hacerlo mejor que el original. Es como el EA Sport to the Game. No se puede hacer, es imposible. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué mejor manera que estrenar este International Superstar Soccer Deluxe que hablando con nuestra primera llamada de este Club Vintage? Querido amigo que estás ahí esperando desde hace un buen rato, nos vas a disculpar, pero tenemos que seguir el orden del programa. ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Dónde están? ¿Quién es usted? Chocobo. ¿Perdón? Chocobo. Hombre, bueno, Chocobo. ¿Cómo estamos, Chocobo? Creo que nos conocemos ya. Hombre, por supuesto, del Salón del Manga. Estuvimos allí, nos conocimos en el Salón del Manga. Sí. Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Qué tal, Chocobo? ¿Qué te cuentas? Pues nada, aquí, que como había puesto por Will Games, uh-huh. Y en el sofá, con los malos vicios, y a escucharos. Fantástico. Pues, ¿qué te iba a preguntar, Chocobo? Yo creo que lo más obvio sería preguntarte por juegos de fútbol. ¿Recuerdas alguno así concreto que te impactase en su día? FIFA 97. FIFA 97. Con ese fútbol sala. Lo sabía. Fútbol sala marcó. Tanto y tanto. Lo que yo no comprendo es que si marcó a tanta gente como marcó, porque realmente marcó a mucha gente, Edu, y lo sabes, que marcó a muchísima gente esto del fútbol sala. Por supuesto. Porque no sería la primera vez que escuchamos eso. FIFA 98 podía jugar en el campo de fútbol sala. Porque, a ver, ¿qué era lo que jugamos todo el mundo? En campo de fútbol sala. Sí. Y que mejor que verlo recreado en un juego de fútbol. Exactamente. Quiero decir, ¿por qué? Vale, ahora te he entendido, perdona. Quiero claro, decir, claro. Me refiero, nosotros en la realidad no tocamos un campo de hierba, tocamos bueno. Una pista. A no ser que navegues en las olas del ostracismo y el dinero, ¿verdad, digo, Sergio? No, pero en todo caso lo que quiero decir es eso, ¿no? Que ¿por qué no salió un juego de fútbol sala como Dios manda? Y no, el futsal de Neo Geo no vale. No. ¿Por qué no salió? Es una cosa que me entusiasma, ¿no? Pues la verdad que no tengo ni idea. Y podría ser hasta divertido. Sí. ¿Juego de fútbol sala? ¿Divertido? Podría serlo. Sí, sí. Más ágil, más rápido. Claro. Más arcade incluso. No sé. ¿Qué te parece, Chocobo? Hombre, aquí al lado de lo que... Bueno, para mí, el título que hoy tocamos, el ISS Deluxe, ¿no? Uh-huh. Deluxe, como ya comenté, estaba de FX, demasiado para el cuerpo. Uh-huh. Para mí es de los mejorcitos de la época de los 16. Neo Geo, para mí, sinceramente, no destaca demasiado en juegos deportivos, de fútbol. Podríamos hacerte cambiar de opinión, me parece. Sí, supongo. Y nos encantaría hacerte cambiar de opinión y que descubrieras obras realmente interesantes de deportes en Neo Geo, porque las sabía. No, pero sí que bien es cierto que antes lo veníamos hablando, Cristian y yo, que por esta época los juegos de fútbol que había no te dejaba las opciones que te deja este International. No. Y de hecho vamos a hablar de ello a lo largo de todo el programa, de las virtudes que tenía International Superstar Soccer en frente a otras posibilidades que no daban. Exacto, y jugabilidad que tenía, que era soberbia. Sí, por supuestísimo. Pues bueno, Chocobo, no sé si querrás añadir alguna cosita más. hombre, a estas alturas del programa, a mí lo que, bueno, que eso supongo que luego hablaréis largo y tendido, Tony Chan, sobre las curiosidades como la variedad de árbitros con sus diferencias o cosas tan curiosas como lo del árbitro y del perro. Sí. Ocupa un lugar privilegiado de nuestro análisis. Eso, Chocobo, era con un truco, ¿no? Sí, era un truco de la versión japonesa, para ser exacto. Exacto. Y luego, bueno, pues todo este tipo de events, ¿no? En plan de hacer hard trick, de esos detallitos, ¿no? No solo vamos a hablar de ello, sino que vamos a hablar de los partidos reales donde sucedieron esos partidos del modo escenario. Sí, sí. No, imagínate, yo de hecho, si me lo permites, tengo una cierta historia especial con el ISS. Dale caña, Chocobo. No, es muy cortita, simplemente. Es que mi apellido Valderrama. No, era dale caña en el sentido de que lo dijeras, no de que te dieras prisa. Sí, eso. No, no, sí, simplemente es eso, que es que con el cachondeo del jugador, ¿vale? En mis tiempos con los coleguitas, todo ahí, no sé qué. ¿Tenías algún amigo que se llamase Mitchell, por casualidad, Miguel? No, ¿verdad? ¿Chocobo? Dime, perdón. Digo que si tenías algún amigo que se llamara Miguel. No. No, porque eso habría dado más a la broma aún. Claro, Valderrama, Mitchell. Ese cariño extraño. Ya. O Gordillo. Que es que es el único jugador que lleva. Pues sí, sí. Pues nada. Bueno, y, pues eso, ¿no? Que había cachondeo con el nombre. Sí, sí, un rato largo. Teniendo en cuenta que me llamo Juan, pues también claro. La cosa ya venía desde atrás. Sí. Pues en fin, Chocobo, pues muchísimas gracias por tu llamada. De verdad que nos ha hecho mucha ilusión conocerte allí en el salón y que seas la primera llamada, además del Club Vintage. La primera, efectivamente. No me va a dar placer en mí, en todo caso. pues en todo caso, eso. Espero que no sea la última y seguro que no, ¿vale? De acuerdo. Pues muchas gracias. Un abrazo, Chocobo. Hasta luego, que vaya muy bien. Hasta luego. Chicos, pues eso, estábamos hablando de distintos juegos de fútbol, de distintas ocasiones que habíamos tenido de jugar a otros juegos de fútbol, pero esta vez vamos a tocar los juegos de principios de los 90. Principios de los 90, diréis, vais a hablar de World Cup Italia 90. Amigo Edu, yo creo que el World Cup Italia 90 que he reservado para ocasiones sí. Como el buen vino, ¿eh? Se puede merecer un programilla solo el World Cup. Diga lo que diga aquí el amigo Cristian. ¿Seguro? Sí. ¿Habláis del World Cup Italia 90, del de todo el paquete, del Megapack? No, World Cup Italia 90. Ah, ya vale. Solo hablando de los jugadores, puedes hacer un programa entero hablando de esto. Porque, por ejemplo, jugadores de fútbol, a mí es una cosa que me hace mucha gracia a la hora de verlos en juegos de videojuegos, quiero decir, ¿no? Los nombres de personajes de videojuegos inventados para los equipos de fútbol. Y diréis, Tony, ¿qué clase de tontería es esta? No es ninguna tontería cuando juegas a Super Soccer. Super Soccer. ¡Qué maravilla! Y ves en el banquillo de Italia, ¿qué ves? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Que el número 13 cómo se llama? ¿Cómo se llama? Torre. ¿Y el número 14 cómo se llama? ¡Bruno! Pudiera ser que están Torre y Bruno jugando en Italia. Torre Bruno. Era la mitad, ¿sabes? Era mitad Torre y mitad Bruno. Mitad y mitad hacían uno. Sí. Uno de los leones y el otro era de los tigres, ¿no? Tigres, sí. Leones. Vale, madre mía, Torre Bruno, jugando Torre en Italia. La selección italiana en el Super Soccer, Edu, Super Soccer. Torre, ¿te acuerdas? Bruno. Qué maravilla de juego. Uno de los títulos de lanzamiento de Super Famicom, de Super Nintendo, sobre todo aquí en España, que la verdad es que pegó fuerte. Yo todavía recuerdo aquel pura dinamita, aquel VHS de hobby consolas con las imágenes del Super Soccer, yo flipando. Claro, porque tenía el título de Super. Sí. Evidentemente, claro. Era fútbol, pues Super Fútbol no podía fallar. ¿Qué podía fallar, amigo Edu? ¿Qué podía fallar? La gran mayoría de cosas fallaban en ese juego, la verdad. No vamos a engañar a estas alturas de la vida. Pero bueno, impresionó un poco, ¿no? Con ese modo 7. Hombre, es que el modo 7 iba. Modo 7 iba muy bien. Una cosa que sigue impresionando, ¿eh? Hoy en día yo lo flipo. Sí, no. Yo es que venía de la Amiga. Bueno. Y hablaremos de la Amiga, amigo Sergio. Es por hacer el fucker. No te preocupes, tenemos aquí un tal Eurofootball Champ que nos vas a ilustrar porque... Vaya juego también. ¿Qué pasa? Super Soccer, sin movernos todavía de butaca de este Super Soccer, amigo Edu. Juego muy simple, la verdad, no tiene gran cosa. Las faltas no las entiendo. Tienes dos maneras de entrar, que son cegada y empujón. Los empujones son criminales. No sabes en qué momento y por qué te han sacado roja si has hecho la misma jugada 8.000 millones de veces en el partido. Da casualidad. Después los chutes son muy extraños. Todo es acostumbrarse, la verdad es que en esta época tampoco es que hubiera... A ver, claro que habían grandes juegos de fútbol, ¿no? Pero esos grandes juegos de fútbol, la verdad es que se tocaban, se contaban con los dedos de la mano, y a mí, sobre todo, diría que estaban en arcade en muchos casos. Normalmente arcade, todos estos juegos están en arcade. Algún que otro PC, ya hablaremos largo y tendido de estas cosas cuando toque, y el World Cup Italia 90. Efectivamente. Y Super Kickoff, tío. Y Sensible Soccer. También hay gente que juega al Sensible Soccer. Madre mía. Otros que jugaban al Kunio-kun, ¿no? Kunio-kun. De NES. Kunio-kun. De PC Engine también. PC Engine también. Y Mega Drive también. También. Efectivamente. Y Match Day 2 de Spectrum. Madre mía. Cuidado. John Ridman, tío. John Ridman. Con la barra brutal. De chute. Poca broma. Poca broma. Ya hemos hablado varias veces del tema de la barra de chute, del taconazo. Sí, sí. Kikómetro, kikómetro. O sea, es que no es ninguna tontería, quiero decir. Kikómetro. Sí. Kikómetro. O sea, es la gran revolución de los juegos de fútbol. Sí, sí. Hombre, yo también me gustaría jugar. Ay, me gustaría hablar también del PC Fútbol, ¿no? PC Fútbol, otro clasicazo, pero este de mano española. 3.0. Sí, sí. Y el Calcio. PC Calcio, sí, sí. Ya se les fue la olla, comenzaron a sacar todos los PC Premier, PC Calcio, PC Fútbol. Pero eran buenos. Eran buenos. O al menos estos. Sí, la verdad es que sí. Sobre todo los de España, porque vaya juegazos de manager y tal, ¿no? A mí, eran maravillosos. A mí me hace gracia. El fútbol no era nada destacable, pero como manager, la verdad es que el juego ganaba entero. Coge al Logroñés y llévalo a la Copa de Europa. Sí, sí. A mí me hacía gracia por las compañías españolas que le daba por realzar un... O sea, por sacar un jugador, ¿no? Y te sacaban el típico juego de este jugador, ¿no? Sí. Butragueño. Emilio Butragueño. Michel tenía otro. Sí. ¿Qué jugadores más tenían? Te estás mojando. Me estoy mojando. Caliente. Sí, me estoy mojando un poquito. Pero bueno, por no venir Fernando Martín, pero se jugaba básquet. Más bien, sí. No, evidentemente había Perico mucho... Perico de ciclista. Por supuesto, Pelé tenía un juego también en Atari 2600. Un juego horrible, si me permitís decirlo. Sí, ya sé que la época y tal, lo que queráis, ¿no? Igual te he matado. Sí. Sí, habían grandes juegos. El de Pelé, concretamente, de Atari 2600, era una curiosidad supina. Digamos que tú llevabas a tres futbolistas a la vez y tenías que jugar con una pelotita cuadrada contra otros tres futbolistas y un portero que era una barrita como de pong, ¿no? Que defendía la portería. Y digamos que tú tenías que hacer de tal manera que el control de la pelota daba pequeños toques que a ti te permitían jugar con esos tres jugadores que jugaban como en triángulo, ¿sabes? Entonces la idea era que tú movieras esos jugadores según el pase que quisieras hacer, el chute que quisieras hacer, pero claro, todo se suponía y se movía en base a de que si tú tocabas la pelota había un pequeño toque. O sea, es un juego realmente extraño y claro... Extraño, la imagen mental que tengo yo ahora es extrañísima. Es mejor que os vayáis a YouTube y pongáis... Una barra, una pelota cuadrada... Es para verlo, Edu, es para verlo. Triángulo de tres jugadores. Sí, no, es que los jugadores eran. Bueno, ya lo veréis. A mí, más que un juego de fútbol, me ha recordado una clase de matemáticas o de álgebra o algo así. Sí. Si eres un triángulo. Sí, eres un triángulo, pero tu amigo que es un cuadrado, ¿sabes? Sí, sí, de esto. No le llega la pelota. Exactamente. Básicamente, iros al YouTube, poned Pelé Soccer o Atari Soccer y lo veréis. Es que es maravilloso. Volviendo al Super Soccer, por favor. La variedad que tenían los jugadores, ¿eh? La diferencia, como si fue. Sí. Tú veías ahí claramente que llevabas a Johan Cruyff. Sí. O eso eran gemelos todos. O todos, eran clones. Hombre, lo que estaba bien era el número de debajo, no sé. A mí me hacía gracia. Sí, era ahí debajo, todo un adelanto. Sí, no, a ver, el juego, lo que es el. Los personajes, los porteros, todos los porteros tenían el pelo largo y tal, sí. Los delanteros tenían el pelo corto, todos. Sí. Había clones en cada equipo. Sí, bueno, te recuerdo aquel seleccionador argentino, un saludo para nuestro queridísimo amigo Hardcore 2K de Argentina, que no permitía, es que no me acuerdo del nombre, pero no permitía a sus jugadores llevar el pelo largo. ¿Te acuerdas, Edu? Me suena. De hecho, Fernando Redondo no podía ir a la selección argentina porque se negaba a cortarse el pelo. ¿Y qué razón era? ¿Qué razón daba? Ah, no, que no quería jugadores con el pelo largo. Simplemente no. No, es así, ya está. Ni que el pelo tapara la visión, ni. No. Sí, tú tenías un centrocampista, uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol, incluso me atrevería a decir, no sé si me estoy pasando, pero lo digo porque Redondo me encanta, y no lo convocas, porque tiene el pelo largo. No me digas. Sí. Increíble. Sí, sí. O sea, un fucker en toda regla. Yo entonces me puedo despedir también. Sí, tú, si fueras argentino y jugaras fantásticamente bien al fútbol, podrías despedirte, amigo Sergio. En todo caso, chicos, Super Soccer tenía una cosa que ofendía incluso. No estaba la roja. No estaba España. ¿Cómo podía ser que no estuviera la roja? Es que es increíble. Es increíble, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre? Pues entonces yo dejaría hablar de este juego ya. Pues sí. No, es decir, es un juego que ha pasado quizás un poco... Le ha maltratado el tiempo, la bastante... No podemos jugarlo igual que lo jugamos con el énfasis de antes. Efectivamente. No lo vemos como podíamos verlo hace 20 años. Evidentemente, el juego pues ha empeorado bastante. Y eso es una facultad que le pasa a muchos juegos de fútbol. No sé si os habréis dado cuenta. De hecho, a la gran mayoría le pasa. Le pasa factura a la edad. No sé si... ¿Qué bueno, os pensaréis? Juegos de fútbol y a veces según qué juegos también. Claro, ¿no? Pero en juegos de fútbol... No sí, sé por qué, sí, le pasa mucho. De hecho, de los que vamos a hablar ahora, el que menos se le nota es el International. Sí. Y al J-League Striker. Y al J-League Striker. Poca broma con el J-League Striker, amigo Edu. J-League Striker, un juego que se quedó en Japón, evidentemente, porque solo es la liga japonesa. Sí. Pero es un juego, digamos, redondo, ¿no? O sea, un juego que dices, coño, no ha pasado el tiempo, es un juego que te divierte, sencillo, pero... No le puedes poner ninguna pega como juego de fútbol. No. De hecho, tiene sus estrategias, puedes montarte tus estrategias, tiene muchas opciones. Sí. No sé, yo creo que es un juego muy completo. Lástima sí. que aquí no lo hemos llegado a ver. Se podría haber hecho algún chanchullo, ¿no? De coger el juego y haberle puesto otro título y haber cambiado los equipos por selecciones. Sí, bueno, tampoco sería la primera vez que vemos que pillan un juego japonés y lo cambian a la versión americana, cambiando incluso los sprites, haciendo una tarea titánica como la que se hizo con el juego de Ranma, no sé si os acordaréis. Sí, sí. Al llegar a Estados Unidos, pues resulta que cambiaron todos los sprites de Ranma y lo convirtieron en robots de pinta bastante peculiar. Me encanta. Sí. No lo sabía yo esto. Pues la versión europea era Ranma. Es que hay dos juegos de lucha que yo sepa, ¿verdad, Edu? Tres. De Ranma, de Super Nintendo. ¿De Super Nintendo? Son tres. Vale. Tres. Pues uno de ellos, el Christian... primero, que se podría decir, es el que llegó aquí con los sprites cambiados. Ah, sí. Aquí estamos hilando fino ya. Ya hablaremos de ello en algún día en el Club Vintage. Pero bueno, desde luego que al llegar a Estados Unidos y a Occidente, sobre todo, quiero decir, a Estados Unidos, Europa, el juego ha cambiado todos los sprites y se le añaden personajes como robóticos y tal. No recuerdo el nombre, si me perdonáis. Y le cambian el título, supongo, del juego. Exactamente, sí. Bueno, ya hicieron eso, ¿no? Con el, Winning Eleven y todo esto, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no? Pero aquí nos sorprende eso, que para la Mega Drive, que tiene un juego de fútbol realmente excelente, como era este J-League, Striker Pro, no salga, ¿no? Y además siendo un juego de la propia Sega. Sí, es un juego, lo digo yo, de juegos de fútbol, de 16 bits, lo categoría como excelente. O sea, es un juego muy, muy, muy bueno. Sí, y además tiene una particularidad que no me gusta demasiado, pero que al final te acabas hasta acostumbrando, y es la facultad Pelé Soccer. Es decir, que todos los personajes... Sí, los llevas a la vez. Todos los personajes los llevas a la vez, con sus pros y con sus contras, ¿no? Porque cuando es un ataque es fantástico que todos los personajes parece que vayan a la vez contigo, ¿no? Pero cuando estás defendiendo y ves que tu lateral izquierdo está yendo a la izquierda y el central también se está yendo a la izquierda, dejando desprotegido todo lo que vendría a ser el huecazo del centro del área, pues dices... No me hagas aquí un secretario, no me hagas un Spasic. Me estás haciendo un espacio. Un secretario. Secretario. Claro. Un clásico. ¿Me cuentas que es un secretario? Un secretario fue un jugador terriblemente malo del Real Madrid. Pero terriblemente malo. ¿Seguro? Que yo sería fan entonces. Era muy, muy malo. Y luego estaba Spasic, que pasó a la historia por meter un gol en el derbi Barça-Madrid en la propia portería del Real Madrid, siendo defensa del Real Madrid. Ah, claro, entonces pasó a la historia por eso. Un gran clásico del fútbol español. Perfecto. Yo era muy pequeño, no me acuerdo, de hecho. Uh-huh. Pero vamos, que sé qué pasó. Edu, ¿qué podemos hablar más? ¿Podemos hablar de ese extraño intento de Capcom? Sí, podemos hablar de Roman Soccer. Claro, sí. Ahora que Inafune se ha marchado de Capcom, pues que menos que dedicarle un pequeño homenaje, ¿no? Bueno, vaya homenaje, tú también. Ya. ¿Os habéis planteado, chicos, que el otro día comentábamos que aquí en el Club Vintage que Inafune era el último de la guardia antigua de Capcom que duraba? Sí, estaba ahí en guardia el tipo ahí. Y que aguantaba, ¿no? Como estoicamente. Exactamente, ahí. Sí, ¿no? Sí. Como otros personajes de Capcom que podían haberse marchado de la industria y tal. Y mira, al final, dos semanas después. Se fue. Eso es porque no soy yo. Pudiera ser. Seguramente. Estaba con el streaming allí en Japón el tipo. Sí. Estos hombres. Claro, podría ser. Pues ahora me voy. Rockman Soccer, Edu. Rockman Soccer es un intento bastante extraño de juego de fútbol mezclado con Mega Man. Uh-huh. La verdad, teníamos... Ya de por sí el juego te da la opción de cuando tengas que... Te eliges una formación. A partir de la formación de equipo que tengas, pues tienes que elegir, ¿no? Personajes del palo. Pues de portero pongo a Mega Man. Uh-huh. De defensas tienen que ser dos lo que tengas de defensas. Si has cogido dos defensas, pues, por ejemplo, tendremos que elegir a un personaje... que sean esos dos defensas. Por ejemplo, Pharaoh Man. Y así, pues, haciendo todo el equipo. Mira, la defensa es Pharaoh Man, el portero es Iceman, el medio es para Snake Man y la delantera es para Airman Wato Senai. Porque como bien dice el nombre, Airman Wato Senai. Sí, no, no se puede ganar a Airman. No se puede ganar a Airman. Y no luego, pero en el centro del campo, Snake Man, porque es una serpiente. Es una serpiente, se mueve rápido, escurridiza. ¿Qué más explicación te puedo dar que es una serpiente, sabes? Ninguna, no, más, más. Ninguna más. Faraon Man es el mejor defensa del mundo, porque lo digo yo y basta. Y Iceman es el mejor portero porque es un portero frío, yeah, como el hielo. ¿Y puedes rematar de cabeza en este juego? Por supuesto. Sí, ¿con sí. Kutman también? Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Y todos los personajes tienen la misma segada. Todos sonríen al hacer una segada como del rollo. Qué malo está, soy. Está pintando Howard Gleff y me da igual lo que pase. Pues sí, si sí. De Jong pudo hacer eso a Xavi Alonso, o lo que le hizo Gattuso ayer a Xavi Alonso también. También. Telita marinera. Telita marinera. Gattuso, Inzaghi, Edu, Inzaghi, Inzaghi, menudo jugadorazo. Rockman Soccer, de hecho, es un juego para Inzaghis. Me vas a permitir que te lo diga. Es un juego para gente que remata de rebote. Inzaghi. Sí. Inzaghi es un jugador del Milan que solo mete goles de chiripa. Lleva, ¿cuántos goles lleva? Creo que ayer hacía 150 goles. Todos de chiripa. 150 goles y el 70 de la Champions. ¿Qué más? Pudiera ser. 70 goles ya en la 70 Champions. 70 goles en la Champions, se afirmaría que ninguno de jugaba. De hecho, es de los máximos goleadores del Milan. Sí, sí, de la historia del Milan. Sí, creo que ya ha superado a Van Basten. Joder, madre mía, qué locura, macho. Qué locura el Pipo Inzaghi, ¿eh? Qué locura. Sí, sí. Pues este juego sí, son para gente así. Pipo Inzaghi. Inzaghi, Raúl. Gente que marca de rebote. Eurofútbol Champ. Antes de que digas tonterías de Raúl González Blanco, alias el 7 de España. Tengo razón. Eurofútbol Champ. Eurofútbol Champ. Juego tamudo. Juego muy malo. Juego tamudo, sí, porque tú pillabas la pelota y te metías dentro de la portería sin chutar. Ah, bien. Sí. Y esos rodillazos en la boca que pegabas, tío. Sí. Eso era maravilloso. Pero ¿por qué va a pasar en la historia Eurofútbol Champ, por Sergio? Nada. Pues, déjame decir. No, por nada, por favor. Un momento, déjamelo decir. Por el sonido FX de la Super Nintendo al anunciar el principio del partido. Kick off. ¿Sabes qué? Esto sumado al árbitro gordo. Parece que sea el árbitro gordo el que está pidiendo kick-offs. Por favor, aperitivos, sal. Salvan a mi cuerpo orondo y gordo. Era maravilloso, tío. Yo es que este juego lo recuerdo de haberlo jugado en... Bueno, lo vimos en arcade también, ¿eh? Pero bueno, lo recuerdo de haberlo jugado en Commodore Amiga y tal. Porque, bueno, yo tenía una amiga. Y... Sí, lo sabemos todo, Sergio. Tenías una amiga, sí. Tenía una amiga. No, y era muy divertido, ¿sabes? Era muy, muy así, muy... Y me acuerdo de esto, que era un juego, era un arcade, más que otra cosa. Te ponías ahí, que vieses con la pelota, pues la zurrabas. Sí, está, ¿sabes? Sí. Y era divertido. En Super Nintendo y tal no lo llegué a jugar, pero... ¿Lo has visto hoy? Lo he visto hoy. ¿Qué cuerpo se te ha quedado? Bueno... ¿Qué es bueno, amigo Sergio? Bueno, no, malo. Malo, sí. Muy malo. Bueno, pues que lo he encontrado que ha pasado muy mal para él el tiempo. Claro. Los años. Es que esto... Le han pillado en bragas. Quería ahondar en este tema, ¿vale? En el tiempo. Porque, claro, ahora muchísimos oyentes del Club Vintage, muchísimos cluberos estarán pensando... ¿Cómo pueden estar criticando esta maravilla, este Super Soccer Champ? ¿Cómo pueden estar criticándolo? ¿Cómo osan si yo de pequeño tal? Chicos, por favor, de verdad, No queremos romperos las ideas, no queremos romperos esos recuerdos maravillosos. El corazón. No queremos romperos el corazón, en definitiva, pero de verdad son juegos que francamente han envejecido muy mal, sí. Por desgracia. Sí, muy mal. ¿De qué año es este? ¿Lo recordáis? O 93, creo que era. 92 como mucho. Sí, 92. Eran 2-3 años lo que nos separaban del juego que estamos tratando hoy, del International Superstar Soccer. Deluxe. Y la verdad que es la diferencia es bastante abismal. Pero abismal, es que... O sea, comparas uno, la jugabilidad, con el otro y dices... Apaga y vámonos. Bueno, sí. El efecto tamudo que tú has dicho. Efecto tamudo. ¿Cuánto ha sido? ¿Un 8-0, Edu? 8-0, 8-0, sí. Sin chutar ni una vez en portería. Claro. Bueno, sí que ha chutado, ¿no? Bueno, un sí. Gol que se ha metido en propia puerta. Un gol en propia puerta con Argentina, sí, porque dirías, Tony, ¿por qué juegas con Argentina? Pues es fácil, porque tampoco estaba la roja en este juego. Y en este juego, por ejemplo, lo que molaba correr y que nadie te alcanzara porque llevaba Brasil. Hombre, eso que... Eso, no, eso... mira, yo, de verdad, o sea, es un juego peculiar dentro de su estilo. porque de verdad que no necesitaba un poco más de mimo, me parece a mí. En su día yo creo que todos lo jugábamos tranquilamente y no nos dábamos ni cuenta. A lo mejor en arcade era mejor y las conversiones No sé, ¿tenía arcade este juego, amigo? Sí. Es que yo me acuerdo de ver este juego en un arcade. Sí. Me acuerdo del estilo de coger bandera, me acuerdo de... Claro. Me acordaba de y todo. De las caritas aquellas. Es que lo de las caritas a mí me recuerda al Hat-Trick Hero, otro pedazo de titulazo de arcade estilo. También puede ser que me esté confundiendo con el Hat-Trick Hero. Bueno, pero... nosotros lo dejamos en el aire, ¿vale? Pero si estáis tan seguros... Y aparte sí, Taito... Bueno, en recreativa, Taito en recreativa, sí, hombre. Yo creo que sí que tuvo versión de en recreativa Taito. Es que no, ahora no recuerdo quién hacía el Hat-Trick Heroes, pero creo que lo hacía Taito, además. Pues también podría ser, a lo mejor. Creo que lo hacía Taito, pero no querría poner la mano en el fuego, porque la verdad es que ahora mismo no las tengo todas conmigo. En todo caso, tuvo bastantes ediciones en Super Nintendo, y bueno, la verdad es que el juego pues fue tirando. ¿Por qué no incluían a España en estos juegos? Amigo Sergio, porque quizá pasábamos... Porque España todavía no era campeona del mundo. No éramos campeones del mundo como lo somos ahora. Y además decir que España en estos momentos pasaba por unas vacas flacas bastante importantes, porque recordamos que España no estuvo en la Eurocopa del año 92. No lo estuvo. Quizás estábamos enfrascados en nuestras Olimpiadas de Barcelona, o en la Expo de Sevilla, o en la cosa esa que hicieron en Madrid, de la cultura, de no sé qué. Bueno, querían hacer algo, pues ahí tenéis... Sí. Capital de la cultura, Cultura, en vez de fútbol, qué asco. En vez de Olimpiadas o Expo, ¿no? Pero yo qué sé. El caso es que España no estuvo en ese momento. Hubo una super crisis futbolística en cuanto a la selección y no estuvieron. Después vendría la época de Clemente con los Goicoechea, con los Hierro, con los Nadal, con los Sergi, con Guardiola, con Luis Enrique, con, madre mía, con Zubizarreta, Cañizares. Una locura en el año 94 que nos robaron el Mundial. Efectivamente. Para no variar. Sí. Entonces, claro, digamos que pasamos por este bache y eso es lo que debemos comprender de por qué no estábamos en muchos juegos de ese momento. Claro. Pues sí. Nos estamos poniendo como el Kiko hablando de fútbol hoy, Sí, amigo. Sí, quedan todas mis dudas, quedan despejadas. Sí. Me alegro. Edu, FIFA 96. FIFA 96. Claro, porque podríamos haber hablado de FIFA International Soccer. Efectivamente, pero dada la época y las distancias, pues mejor hablar del juego que salió junto, por así decirlo, a International Superstar Soccer. Deluxe. Edu, hemos probado las dos versiones, la de Mega Drive y Super Nintendo. Y decir que, como ya imaginábamos en un principio, la historia dice... Y que en Mega Drive... La de Mega Drive es mejor. Sí, se dice, la historia dice que en Electronic Arts... tenía mejor trato con Sega y programaba sus juegos mejor para Mega Drive. Que algo tuviera que ver el cartucho ese mágico que tenía Electronic Arts en su haber, que las cajas fueran diferentes de Electronic Arts en todas sus... Esa cosa amarilla que llevaba en los cartuchos. Como un sello, ¿no? Una cosa rara. Yo propongo que un día hablemos de ello, porque esto tiene que tener una historia segura. Seguro, hay, no que, la sabemos, hay que indagar ahí, llamaremos a los colegas. Me acuerdo perfectamente. De Electronic Arts del año 95. Ah, sí, oye, ¿me pones con los que estaban en...? Sí. Yo me acuerdo perfectamente de esos cartuchos, ¿no? Porque me acuerdo del Rarthash. Sí. Rush, tenía el estilo este también, cartucho, y me quedé extrañado la primera vez que lo vi. Digo, ¿y esto? Porque son más grandes y tienen... Tienen estas cosas, ¿no? Y además, que yo me acuerde, los primeros salían de Mega Drive. Porque el FIFA primero salió en Mega Drive. Sí. Blood Rush primero salió... Bueno, nivel 16 bits primero salió en Mega Drive. Estos juegos salían siempre primero en Mega Drive. ¿Blood Rush llegó a salir en Super Nintendo? Yo no recuerdo Blood Rush de Super Nintendo. Juraría que no, ¿eh? No sé. Yo no recuerdo tampoco. Es que lanzaron tantas versiones. En otras consolas sí. Por ejemplo, Tredo creo que sí que salió. Juegazo, ¿eh? Sí, Blood Rush es una maravilla. Lo amo. Lo amo con toda mi vida. Clásico. Y después también los sacaban también los juegos de hockey, ¿os acordáis? Sí, los NHL. NHLPA. Sí. Y los NBA Live. Que llevan una trayectoria inmaculada hasta el año 2010, en el que NBA Elite resulta que ha sido cancelado. ¿Sí o no? Sí, al final ha sido cancelado. Ha sufrido ahí... Sí, Jesucristo apareció en el campo del Staples Center y dijo, aquí se acabó el juego. Ya está. El book. Pau Gasol es Jesucristo. Sí. No quiero decir mucho más. Bueno, juegos de básquet ya sabemos cuál es el amo, ¿no? ¿Cuál es el amo? NBA Jam. Hombre. O NBA. Oscar. NBA. Desde que leemos más fino. NBA Jam. NBA Jam. Ahora que vuelve. Por eso. Sí, Edu, lo que estábamos hablando, perdonad que corte el de esto. FIFA 96. Lo hemos jugado. Nos hemos llevado una decepción. Un duro golpe de nostalgia. Porque yo me acuerdo, y toda la gente que tuviera un FIFA o que hubiera jugado FIFA 96 se acordará y dirá, este juego era increíble. Era una maravilla. Pues gente, si volvéis a jugar veréis que este juego... Mejor que os quedéis con el recuerdo aquí. Quedaos con el recuerdo, la verdad, ¿eh? La verdad, o sea, hemos jugado Es que no hemos podido aguantar ni un partido. Yo lo he visto tal y como lo recordaba. O sea, esta saga, al principio, ¿vale? No, al principio. Era como muy automático todo. ¿No, no os daba esa sensación a vosotros de que no jugabais? Mm, a mí sí. A mí no. Sí, ¿no? Sí. No, yo, con ese portero también, que hacía lo que le daba la gana. Que se tiraban solos los jugadores, sí, sí. Y corrían. Yo no ni sé. Me acordaba de eso, de que yo, se tiraban solos. Sí. Me he quedado a cuadros. Yo, más bien, me ha chocado que pensaba que el juego era muchísimo más rápido, uh-huh. Muchísimo más ágil. Y me he encontrado, digo. Y encima es eso, digo, a lo mejor es que es PAL, está en 50 Hz. No, no, que va. No sé. No, la verdad es que. Es PAL, no, es malo. No, no, pero es curioso, Sergio. De verdad que este juego en su día nos encantaba a todos. Sí, sí, sí, o sea, claro. Sí, sí, sí. Y además el hecho de jugar con los jugadores oficiales. Y efectivamente, y aparte, fueran de la temporada pasada. Y aparte, equipos. Equipos. Equipos de ligas. Team. Eso pocas veces había visto. Sí, sí, sí. Puedes sí. elegir Real Madrid, Barcelona, Español. Miguel Ángel Benítez, tío. ¿Sabes? O sea, muy pocas veces se ha visto. Sí. Cristóbal Parralo, tío. Podría ser ese la clave, ¿no? Del éxito del FIFA de aquellos tiempos, ¿no? Sí, Luis Tembranos, tío. Sí, que cambiamos las. Gordillo. En el Écija. Cambiamos las selecciones por poder elegir equipos de cada liga. Y ¿no? Las selecciones también estaban ahí. Efectivamente, pero muy pocas veces podíamos disfrutar de un Milan contra Madrid, por ejemplo. Yo me acuerdo que era una época en la que todos estábamos locos, ¿no? Y yo recuerdo, porque éramos pequeños, ¿no? Yo tendría 9 años con este juego y mi amigo Dani Mateo tenía 8 años también con este juego. Él se emperró en que el Atalanta era un gran equipo. El Atalanta italiano. Era un gran equipo y tú no se lo podías discutir, Edu, porque el Atalanta era un gran equipo italiano. Y ya está. Hombre. Sí. Que el Milan, la Lazio, la Roma y el Inter, lo que tú quieras. El Atalanta. Y ya está. El Atalanta, sí, sí, el Atalanta. Pues FIFA 96. Lo decía tu colega Dani. Ya está, no hay más que decir. Ligas, campeonatos, copas internacionales, sí, no, copas de clubs. El juego, en cuanto a modos y tal, era un juego muy completo, pero la jugabilidad, por lo que hemos visto, lo que hemos podido jugar. A mí me ha dejado un poco loco. Los recuerdos te hacen malas pasadas, la verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sobre todo es eso, ¿no? Me sorprende la diferencia abismal que hay entre la versión de Mega Drive y la versión de Super Nintendo. Sí, la verdad. Abismal. Gráficamente es que ni siquiera parece el mismo juego. No. O sea, las animaciones, el scroll de Super Nintendo es fatal. Duro, duro como una piedra. El scroll está muy mal, los personajes parecen pixelados, ¿no? Pixeladísimos, Edu. No entiendo qué pudo pasar aquí. No. Y yo creo que tampoco éramos tan conscientes en la época, ¿eh? O sea, esto es una cosa que nos hemos dado mucho más tarde. Encima yo jugaba en Super Nintendo. Uh-huh. Y claro, yo es que me recuerdo gráficamente el juego mucho mejor. Y jugablemente también. Sí. O sea, es que me viene a mente me vienen momentos del juego y decir, es un juegazo. Pero la verdad es que el paso del tiempo le ha hecho bastante daño. Le ha hecho mucho daño. ¿Qué os parece si empezamos a hablar ya por fin de Konami y fútbol, Edu? Sí. Hablemos de ello. Bueno, chicos, ya estamos por aquí para hablaros de lo que vendría a ser los culpables de que la saga GQ World Soccer Perfect Eleven existiera. Estamos hablando de este maravilloso International Superstar Soccer. Existiera, ¿no? Y para que existiera hubo que trabajar con gente como Katsuya Nagae, que fue el director del título, y Yasuo Okuda, que fue el director del juego. ¿Qué os puedo contar de estos dos personajes? Pues de Yasuo Okuda, por ejemplo, os puedo explicar que parece ser que tuvo bastante que ver con el sello Ultra de Konami. No sé si os acordaréis del sello Ultra de juegos como tenéis Mutant Ninja Turtles, la versión de Nintendo Entertainment System. Yo me acuerdo de esos Metal Gear, que el propio Kojima decía que no quería saber nada. No me extraña, amigo Cristian, porque resulta que este sello Ultra era una especie de, ¿cómo diría? Una especie de excusa de Konami para seguir programando juegos en Nintendo. No sé si sabréis el tema este del Seal of Quality de Nintendo, que se plasmaba en todos los juegos de Nintendo. Me suena de algo, ¿no? Sí, ¿verdad que sí? Te suena de cierto club, ¿no? Sí. No, pues decir que el tema este del Seal of Quality resulta que se necesitaba para que el juego saliera a la venta, ¿no? Porque si no, después salían juegos pirata como los de Tengen y tal, con esos clásicos cartuchos de Nintendo de color azul, ¿vale? Que no eran legales. Entonces, si no te plasmaban ese sello, pues digamos que no podían salir a la venta. Vale, pues resulta que para que tuvieras ese sello, Nintendo garantizaba cosas como que solo podías sacar 5 juegos de tu marca al año. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, que Konami sacaba juegos verdaderamente maravillosos, ¿no? Y pensaba, coño, ¿y por qué no voy a sacar 5 más? ¿Por qué no? Vale, pues lo que hizo con Nintendo fue pactar el sello Ultra. Un sello que no tenía nada que ver con Konami, pero era Konami. Entonces sacaba más juegos desde el sello Ultra. ¿Qué salía desde el sello Ultra, amigo Edu? Pues cosas como ese Teenage Mutant Ninja Turtles, ese Metal Gear 1, Metal Gear 2. Juego regularcillo. Hombre, pues sí, la verdad es que sí. Y yo creo que Nintendo por eso no quería que las empresas hicieran más de 5 juegos, porque después pasaban otras cosas, estas cosas. Sí. Porque creo, si no me equivoco, y hilando fino, producto de esto, también es la marca LJN. ¿Os acordáis esa marca del arco iris? Del Terminator 2. Exacto. Ojo. Si no me equivoco, eso era Activision o Activision. Me parece que sí que era Activision. Activision con otra marca para sacar 5 juegos más al año. Entonces con esto lo que lograbas era eso precisamente, que pudiera sacar 5 juegos más y hacer más beneficios. Y por ejemplo, como podéis afirmar, como podéis ver sobre todo, se usaban para licencias de pelis y cosas así. Aunque no siempre fuera para esto, amigo Edu. Sí. En todo caso, parece ser que Yasuo Okuda estuvo metido de lleno en ese Teenage Mutant Ninja Turtles, también estuvo en Snake's Revenge, estuvo en Castlevania 3 de director, Edu, maravilloso Castlevania 3. Maravilloso. Y por supuesto estuvo en el arcade de Teenage Mutant Ninja Turtles 4, ese maravilloso Turtles in Time. Buenísimo juego. Y pedazo beatemap. Increíble, ¿eh? Sí. Y ese remake que hicieron para el live. Bueno, no sé, a mí no me pareció tan malo, ¿no? No, a mí tampoco. Claro, eso sí, pero no. Claro y cansino. Pero malo no es el juego. ¿Te lo has acabado? Sí, contigo y con el Eloy, ¿no te acuerdas? No. En todo caso, así nos gustó. En todo caso, la verdad es que la versión de Super Nintendo fue bastante maravillosa. Fue increíble y la versión de arcade también fue realmente espectacular. Tenemos también esos International Superstar Soccer, donde estuvieron implicados ambos, tanto Katsuya Nagae como Yasuo Okuda, que vamos a hablar largo y tendido de ellos. O, bueno, en el caso de Katsuya, pues decir que también estuvo intervino, como podréis saber, en ese Vampire Killer de MSX, Nemesis 2, King Valley 2. Que Vampire Killer de MSX no fue el primero. No, ojo. Amigos fuckers, no, Vampire Killer no fue el primer Castlevania. Tranquilos, fuckers, estaban ya todos ahí. Sí, yo lo jugué en MSX. Ir ahí todos en el foro. Porque yo tengo la MSX y juego al Vampire Killer. Sí, casi tengo una amiga. Que fue el primero. No. Perdón, habéis dicho MSX, Konami y Katsuya Nagae. Sí. Porque aquí estoy viendo un Super Deform Snatcher. ¡Madre un Snatcher mía, de ese. Ese de Snatcher, sí, señor. ¡Madre mía! Ay, ese no, ese de Snatcher. ¡Madre mía! No hablemos nada más. No hace falta decir más. Lethal Enforcers, amigos. Otro pedazo de maravilloso título de Konami. Pero si quiero hablar de uno también interesantísimo de Yasuo Okuda, en este caso tendríamos que hablar de ese Buster Blast Loose, un pedazo de plataformas de los Tiny Toon en Super Nintendo, 16 bits, maravilloso. Ay, pensaba que era el de Mega Drive. Bueno, los dos son muy buenos, pero ¿qué más ocupa? Vale, sí, sí, no. Pensaba que era el de Mega Drive, tenía plenteado ahí en la cabeza el de Mega Drive, que era muy chulo. Increíble, increíble. No obstante, chicos, os prometimos una clase de fútbol virtual, os prometimos una clase de videojuegos de fútbol. Y creo que para ello necesitábamos ni más ni menos que a nuestro queridísimo amigo Peja al teléfono. Peja, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos, Peja, del Pixel Blog de Peja? Es un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias. Pues nada, acabo de venir de un curso de Madrid. Ah, me habéis pillado lo justo, pero, oye... Sí, yo estaba hasta asustado, ¿eh? Digo, yo creo que al final no podemos contactar con él, ¿eh? Y me sabría muy mal. Digo, oh, qué lástima, ¿sabes? Por la ocasión que teníamos de hablar un ratito contigo de un género que sé que te encanta y que, bueno, y que en definitiva nos encanta también a nosotros. Sí, sí. Y que seguro que podrás, vamos, ilustrarnos de una manera maravillosa sobre estos títulos. Porque, como bien sabrás, hoy nos toca hablar de International Superstar Soccer Deluxe. No está mal, ¿no? No. Yo creo que todo el mundo tiene el recuerdo de ese juego. Bueno, mi profesora de instituto también lo tendrá en el recuerdo, supongo yo. Explíquenos, por favor. Explíquenos, por favor. Bueno, eso siempre que había una clase que no era demasiado interesante, yo tenía allí 5 o 6 personas que se venían para mi casa para montar nuestras propias ligas, ¿sabes? Hombre, que lo sabe Dios que eso era una práctica dentro de la ilegalidad, ¿no? De faltar a clase era habitual. Igual me está escuchando alguna hora. Sí, sí, pues vete tú a saber. No. Pégale un saludito desde aquí. Saludito. Pues el caso, bueno, eso cambia el nombre. En este caso, International Superstar Soccer. Y yo te diré que lo hacíamos con el Pro 3 en su día, ¿sabes? Saliendo del bachillerato, haciendo la campana del bachillerato artístico, vaya corriendo. Una maravilla, sí, sí, sí. Claro, claro. En todo caso, Peja, una cosita. Konami Hyper Soccer. Nintendo Entertainment 8 bits. ¿Te suena? Me suena. ¿Tú crees, podríamos hablar de él como el precursor, quizás, de este International Superstar Soccer? A mí es un juego... Bueno, no sé, la gente dice que es el precursor, pero a mí no me parece tan similar a la metodología que implantó el Superstar Soccer. No, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos, para mí es que el modo de juego que proponía Superstar, yo para mí es la mezcla esta casi perfecta de arcade con un poco de simulador, aunque... Por esa época nosotros no pensábamos así, evidentemente, con esta mente analítica que tenemos ahora, ¿no? De decir, pues este juego es arcade, este es simulador. Nada, nosotros nos divertíamos, ¿eh? Nosotros veíamos allí algo, el fútbol que veíamos todos los domingos en la tele, lo veíamos perfectamente recreado. Y sobre todo, también el tirón que tenía, pues, por aquella época, pues las recreativas de fútbol era muy famosa, y cito Super Sidekicks. Ahí te veo. Ahí te veo. Y cuando esto salió en Super Nintendo, la gente dijo: hostia, pues ahora tengo una recreativa en casa que puede rivalizar perfectamente con este juego, ¿sabes? Sí. Y un juego maravilloso, ese Super Sidekicks. Otro juego del que hablaremos largo y tendido tarde o temprano en el club. Porque vaya 3, 4 o 5 por lo menos, ¿no? 5 Super Sidekicks con el de Francia 98. Sí. Maravillosos. En todo caso, Peja, East Deluxe. Antes de que me adelante, ¿no? Pero luego esa es otra, que son sagas diferenciadas y todos pensábamos que no en un principio, el Yu-Gi-Oh! Soccer con lo que vendría a ser Winning Eleven. Sí, no, son dentro de Konami, evidentemente, y es lo que nos produce después las equivocaciones de ver los de Nintendo 64 que venían a ser de la saga East. Y no eran del Winning Eleven, ¿sabes? O sea, ha sido toda una gran equivocación por parte de los nombres que vinieron aquí en Occidente y al final pues nos hemos liado, ¿no? Y después veíamos esos International Superstar Soccer de GameCube, por ejemplo, PlayStation 2, creo que salió en Play 2, Edu, ¿o me estoy liando? Yo solo he visto versión GameCube, a lo mejor sí que salió, pero no tengo recuerdo. Creo que en Play 2 también salió alguno, sí. Sí, ¿verdad? Y claro, pensábamos, pero si ya está el Pro, que vendría a ser eso, ¿no? Pues no, estábamos equivocados. Resulta que eran dos sagas distintas de fútbol. Sí. Ajá. Curioso. En todo caso, jugabilidad de 16 bits, pero es que no lo parecía. No. Es que el juego te permitía una serie de combinaciones, de incluso recuerdo una especie de pase al hueco que ahora lo vemos tan típico, ¿no? Como pulsar el triángulo, ¿no? En los Pro Evolution actuales. Sí. Pues... no sé, combinaciones desde llegar desde la defensa hasta el área contraria y marcar por la escuadra. Es que era impensable eso. ¿sabes? Sí. O sea, es que hasta que no te llegaba y veías además porteros difíciles de meter goles, ¿eh? O sea, y no dopados como el Super Sidekick, que eso era, madre mía, era Kameni, pero bueno, no. O sea, estamos hablando de porteros que no entraba la pelota ni harto vino, ¿sabes? Sí. Aquí tampoco, pero tenías que currártelo y si te lo currabas, pues los vencías. Que una vez vencidos, pues bueno, le subes el nivel de los porteros y ahora a ver quién es el guapo que mete gol, ¿sabes? Claro, pero, claro. Además, es que podríamos sacar tantos detalles de Ace Deluxe, pero uno también que nos gusta, que nos encanta, es el tema, por ejemplo, de los jugadores, ¿no? Del estado de anímico de los jugadores. Sí, sí. Por ejemplo, bromeamos con aquellos jugadores de Italia tristes. Sí. Con aquellos jugadores de España contentos después de la sangría. Con aquellos, bueno, podíamos hacer mil millones de bromas al respecto con esto del estado anímico, ¿no? Pero al final, mucha gente optaba por coger y ponerlos todos dopados. Porque sí. Es que era obvio, ¿no? No sé, yo no... Amigo Edu, que sé que esto ha sido una discusión tuya y mía de toda la vida, pero yo no veo justo que por gajes del oficio mis jugadores estén más tristes que los tuyos. ¿Por qué? Te jodes esa suerte. Así de claro. No lo veo justo. El juego era dictado así. Tú tienes que jugar tus bazas, yo la mía. O sea, claro, Ronaldo en el Pro 2 siempre estaba triste porque era gordo y no comía bien. No comía bien y eso no ayuda a una dieta sana y equilibrada. ¿Qué culpa tengo yo que te cojas ese equipo? El Gordaldo. El Gordonaldo. Bueno, de todas formas, yo opino que aquí lo que podríamos reseñar como más destacable es que, por ejemplo, Roberto Ballo, sí, sí. Pues ya no era Roberto Ballo, era Galfano. Galfán. Pero es que desde ese juego fue Galfano ya para toda la vida, porque, claro, evidentemente el tema de las licencias pues no está muy desarrollado. No, no, ahora tampoco lo está, no. En Konami. Vuelve a no estarlo, diría, a no estarlo, porque lo estuvo y mágicamente se fue. Pero el caso es que por primera vez vemos unos jugadores que, hostia, pues Roberto Ballo tiene la coleta. Sí. Y la gente flipaba, o Valderrama tenía ahí las melenas y la barba. Claro. Porque, claro, no tenías los nombres originales, pero sí tenías, pues, las características que los hacían, pues, que no pudieras ni equivocarte, porque es que eran ellos seguro. Sí. ¿Y qué me dices de la cola de vaca, amigo Petja? O sea, es que parecías el mismísimo Romario, rompiéndole las costillas a Rafael Alcorta, pero claro, en un constante del juego, o sea, no parabas a hacer colas de vaca, Edu, o sea, tú eras el practicante número uno de la cola de vaca. La cola de vaca y las bicicletas. Eso, bicicletas. Oye, eso de Romario me ha dolido un poco. Sí, ya, no, oye, que yo tampoco es que le haga mucho cariño al Barça, pues Perico, pues como que el Barça no, ¿sabes? Pero la verdad es que es un momento histórico, ese Romario haciéndole daño al Alcorta fue increíble. La verdad que sí. Después te quiero hacer una pregunta a propósito de Petja. Vale, ya hablaremos al final del programa al respecto, solo una pequeña curiosidad, porque yo llevo el 8 por Petja Mijatovic y quiero hacerte una pregunta sobre ello. Pero, Petja, o sea, hablando claro, maravillosas cosas de este International Superstar Soccer también, esas bicicletas, esos toques, esos porteros que podías retener la pelota, Edu. Sí, esos pases que por fin podías hacer más de 4 o 5 pases seguidos. Sí. Sí. Retener la pelota, Edu. Eso era. Retener la pelota, Edu. No hagas caso omiso a retener la pelota. El árbitro no es Howard Gleff, sí, precisamente. Sí, había, no sé si por algún error o algo, podías retener la pelota bastante tiempo con el portero. ¿Todo el partido? Todo el partido. Pero claro, eso después te lo metían como tiempo de descuento. O sea, tampoco... No lograbas nada. Bueno, y aparte que el juego era puro espectáculo, ¿no? Le metían, por ejemplo, cuando tú metías un pepinazo desde fuera del área, el balón se quedaba así como un balón de rugby, estilo sí. Campeones. Sí, sí, estilo Marlenders, sí. Se huevaba un poquito. Madre mía, lo que le faltaba ya para el espectáculo supino ya. Y que tengo entendido que era el primero también que se veía en los dorsales de los, o sea, el número del dorsal, ¿eh? Que lo podías los jugadores, por lo menos que lo podías leer. Sí, exacto, que al menos se podía leer, ¿no? El número que llevabas. Sí, mucho cariño este juego, exacto, mucho cariño. Detalles que lo alzaban a obra maestra, ¿no? De en aquel tiempo de juego de fútbol, ¿no? Sí, pero hasta el hecho de cambiar los uniformes antes de empezar el partido, sí, o sea, tú podías jugar con Italia y jugar de rosa porque te caen mal los italianos y te apetece verlos de rosa, pues sí, lo que sea, que cada uno se contenta como buenamente puede hecho, cuando pierde un mundial robado. Sí, sí, de hecho hoy me he elegido Italia y me he pintado los pantalones de negro. Voy a pintar los pantalones de negro. Sí, sí, es que yo no sé qué haces aquí, que no estás en capa. Sí, haciendo sí, camisetas. Tenía que estar diseñando yo ahora. Podría haber fichado, sí. Sí, sí, yo no sé qué haces aquí, amigo Edu. Pues luego teníamos también esa cosa llamada el modo escenario. Modo escenario, ¿te acuerdas del modo escenario? Sí, sí, hombre. Que la gente... los últimos minutos de un partido, darle la vuelta al marcador. Exactamente, vamos. Que la gente se le llenaba la boca diciendo que el World Cup Italia... Perdón, Italia. El World Cup 2010. Es que me sale solo. World Cup 2010 decía mucha gente que era el primero en hacer esto. Sí. No. Que el World Cup 2010 tenía esta facultad también de coger partidos reales, ¿no? Y hacer como que tenías que darle la vuelta, ¿no? Por ejemplo, esas manos de Henry contra Irlanda, Francia-Irlanda, pues tenías que remontarlo con Irlanda, ¿no? Pues resulta que hemos descubierto, gracias a la Wikipedia inglesa, que estos partidos existían. Estos partidos que salían en el modo escenario, pues claro, resulta que existían y pasaron de verdad. Y, por ejemplo, he descubierto cosas como un... A ver si lo encuentro. Un Inglaterra-Japón, que faltan 2 segundos para acabar, y estás en un córner con Inglaterra. Pues claro. Sí, pues bien, esto resulta que es... Esto es de la Umbro Cup. La Umbro Cup, Edu. ¿Tú habías escuchado hablar de esta copa friki? Pero es una copa muy, muy, muy, muy friki. Es una copa Axel Torres total. Es como el Mundialito de Clubs del Madrid, sí, en Sao Paulo. Sí, sí, Mundialito de Club. Sí, sí, ¿y qué sí pasó? ¿Remató alguien y marcó, supongo? Pues sí. No, en realidad parece ser que empataron Inglaterra y Japón. Y bueno, y la cuestión aquí era que en ese partido pues tenías que remontar y ya está. Uh-huh. Curioso, luego tenemos una Argentina-Brasil de cuartos de final de la Copa América del año 95, que te vas 2-2 y tienes que acabar ganando con Argentina. Unas cosas muy curiosas, la verdad. Y a cualquier amante del fútbol pues le gustará saber que estos partidos realmente existieron y bueno, y que son curiosos. A Axel Torres seguro que le encantaría, Radio Marca. En todo caso, Petja, pues no sé si se te ocurre alguna cosita más, Edu. Es que si tuviéramos que hablar y escrutinar cada punto de esta maravilla, no creo que acabase. Yo me gustaría saber la opinión que tiene Petja sobre lo que estamos hablando antes, ¿no? Sobre el caso FIFA 96. Sí. ¿No? Que lo tienes un buen recuerdo, pero después cuando juegas dices, uff. ¿A ti te ha pasado eso, Petja, por ejemplo? Yo he vuelto a rejugar los FIFA antiguos y... Me ha parecido que, oye, yo en su día jugué a otro juego y no era este. Tenía una mala sensación. Vale, nos ha pasado a todos, entonces. Sí, no es culpa nuestra. No, es vamos, que... aparte de que los gráficos fueran más bien funcionales, ¿no? Tú lo comparabas con, por ejemplo, este Superstar y Fortnite Color. No. Pero a la hora de jugar parece bastante monótono, bastante duro de jugar, ¿sabes? No, sí, sí. No, apenas salen jugadas distintas. Tenía muchos trucos. Sí, el córner, ¿no? Tiro por la escuadra desde fuera del área. Hombre, maravilloso. Sí. Maravilloso, aquí el que no ganaba era porque no quería. Está claro. Tú te pillabas un Logroñés. Bueno, ante el portero en el saque. Buah. Bueno, locurón. Tú pillabas un Logroñés y hacías de las gaunas, vamos, convertías las gaunas en... Fortín. En un fortín. Gol en las gaunas, tío. Vaya grito más clásico, ¿eh? El otro día lo escuché en un partido de la Copa del Rey, porque está el Logroñés, Edu, jugando la Copa del Rey. Sí, sí. Escuché gol en las gaunas y casi se me cae la lágrima, tío. Es que yo creo que quiero más a ese campo que al equipo, tío. No sí, sé por qué. Puede ser. No sé, Logroñés, 94-95, farolillo rojo. Bueno, en todo caso, amigo Petja, que los juegos de fútbol parece que envejecen un poco mal. No sé si estarás de acuerdo. En general sí, pero yo si me preguntas por este ISS, este no creo que haya envejecido nada más. Este es la excepción, digamos. Este es la excepción, junto a los juegos de arcade, evidentemente. Ahí quería llegar, ¿no? Que parece ser que los juegos más normalitos, más del montón de juegos de fútbol, no han envejecido, han envejecido fatal. Pero los triple A's de los juegos de fútbol, ese Super Sidekick, este International Superstar Soccer, incluso un Hat-Trick Hero, hay juegos realmente interesantes, divertidísimos, y que parecen que por él no ha pasado el tiempo. No ha pasado el tiempo. Sí, y también no podríamos hablar del Capcom Soccer Shootout. ¡Ostras! De Super Nintendo, que... ¡Ostras! Sigue siendo igual de divertido. Sí. Es que Capcom no iba con medias tintas, o hacía cosas como el Rockman Soccer, o hacía cosas como el Shootout. Sí. Del que no hemos hablado y no lo reservamos también para otro especial de fútbol, sin duda. Pues bueno, por ejemplo, te pones ahora el Mad Day 2, que ahí. Es un clásico. Mira, hay que reverenciarlo. La verdad que es un partidito y gracias, ¿sabes? Bueno, supongo que sí. Yo hace muchos años que no lo juego este Mad Day 2, pero claro, el recuerdo que se te queda es bestial, ¿no? Es como con el Commodore Amiga empezamos a jugar al Sensible Soccer, que después ya lo sacaron para las consolas, ¿no? Pero fue una revolución también en ese formato, ¿no? Sí, y Sensible Soccer además pudimos probarlo y repetir la experiencia, ¿no? Hace relativamente poco en esa maravillosa versión de Xbox Live, algo. Vaya online. Sí, vaya. Sí, eso era fútbol de verdad, ¿eh? O sea, era tú controlabas y la pelota se iba a Cuenca y ya está. Y era increíble, ¿no? Y cuando metías gol, ¿eh? Y el gusti rinin que daba cuando metías gol. Efectivamente, ahí está. La gracia es cuando metes el gol, metes tu primer gol en ese chip de soccer y dices, oh Dios mío. Oh Dios mío. He metido gol. No me lo yo puedo creo que más complicado aún era el kickoff, que a mí nunca me gustó, curiosamente. Kickoff, el. Bueno, sí, claro, el kickoff. Kick mítico, off. sí, por supuesto. Dino Dinis, ¿no? Sí. Madre mía, Dino Dinis Soccer, Edu. A mí no me gustó tanto el Dino Dinis Soccer, ¿eh? Tanto como el kickoff, no. No. Que, uff. No llores, Edu, son no pasa difíciles, nada. Son juegos difíciles. Difíciles de tragar ahora mismo, sí, la verdad es que sí. En bueno, todo... y ya para rematar, si queréis, ponemos el Emilio Butragueño Fútbol de Toposoft. Sí, estábamos hablando. Ahora que te tenemos aquí, sí. ¿Más juegos de fútbol de futbolistas míticos? Aparte del Butragueño y su rival, el Michel Football Master. Sí, Michel Football Master. Me he acordado de otro, lo pasa que este no es español. Gary Lineker Soccer también. Sí, ese. Claro, de hecho ese fue el que Ocean pilló para el Emilio Butragueño 2. Ese, exacto. Anda. Es la versión inglesa, sí. Eso. ¿Ves cómo es un mago este hombre? Luego hemos hablado también del Pelé Soccer del Atari 2600. Hombre. Con los tres jugadores en forma de triángulo, maravilloso. Sí. Y todos llevándolos al mismo, al unísono, ¿no? O sea, eran De la Peña, Luis García y Tamudo juntos. Una cosa maravillosa. Un clásico. ¿Te acuerdas cuando Tamudo era bueno, Edu? Me acuerdo. Luis García, ¿te acuerdas Luis García, tío? Hombre, ahora está metiendo goles Tamudo, no te quejes. Bueno, pero ya no ha vuelto a meter, ¿eh? Bueno, en todo caso. Cuando la metía al Barcelona yo lo celebraba, ¿eh? ¡Hombre! Yo, la borrachera, ahora la gente de Arcadia Gamers en la cena pensará, estás mintiendo, Tony. La borrachera más bestia que he pillado yo en mi vida fue el día del Tamudazo. Estás mintiendo, Tony. En todo caso, Peña, para despedirnos, yo tengo una pregunta que hacerte futbolística. A ver. Peña Mijatovic del Valencia. Peja Mijatovic, héroe de la séptima, o Peja Mijatovic, Calderón era? Peja, el que escribe en el Piseblog, tío. Es el ¡ahí que... estamos! ¡Bravo, hombre! ¿Qué te quise? Maravilloso, Peja, maravilloso. Oye, pues ha sido un verdadero placer, ¿eh? Y ha sido una... Nos habría encantado tenerte un ratito más, pero claro, es que esto, tenemos que cerrar el chiringuito, pues se nos va el tiempo otra vez al cielo. En todo caso, Peja, ha sido un verdadero placer tenerte esta noche por aquí y esperamos que no sea la última. De verdad que si volvemos a hablar de fútbol, que seguro que no será dentro de mucho, te volveremos a invitar. Pues muy bien, será un placer para mí también. Muy bien, Peña, pues muchísimas gracias a ti por aceptar la llamada. Nada, gracias. Oye, para el próximo hablamos del Cádiz también, que hoy no hemos dicho nada. ¿Qué te apetece decir del Cádiz? Háblanos. Pues yo soy de, mis padres son de la línea de la Concepción y claro, al Cádiz yo le tengo un cariño muy especial. Sí, hombre, ahora está en horas bajas. Ya. Estamos en segunda B ahí en el pozo, pero bueno, volveremos ahí a la élite. Pues seguro que sí. Además, no sé cuándo, pero volveremos. Yo espero que para el próximo Ramón de Carranza, el español, esté invitado como actual campeón. Sí, eso seguro. Oye, porque invitan al campeón a la siguiente edición, Peña. Siempre. Pues yo en Cádiz voy a estar ya te veo ahí en Cádiz, Tony. Sí, estaremos toda la curva ahí el verano que viene. A ver si vienen los del Sevilla también, los Viris Norte, y nos encontramos con nuestro amigo Juanma, ¿sabes? Del Viris Norte, también un gran amigo del programa. En todo caso, Peña, muchísimas gracias y un abrazo muy, muy fuerte. Pues nada. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Fútbol. Chicos, fútbol. Qué grande es el fútbol. Es una de las cosas más grandes que hay en cuanto a deportes, en cuanto a espectáculos, en cuanto a todo. Una maravilla, una verdadera maravilla. Y en el mundo del videojuego, evidentemente, el fútbol se ve representado con grandes obras. Grandes obras, como este International Superstar Soccer, una obra de 5 estrellas, una obra que es un astro, una obra que es inolvidable y que es, Edu, sobre todo, inmortal. Sí, sí, es un juegazo, yo... Diría que de la época 16 bits lo consideraría uno de los mejores juegos de fútbol que existió en aquella época, porque es que es completísimo a la hora de jugar. El modo escenario, la verdad es que es impresionante. A lo mejor de pequeño no le da bastante importancia, ¿no?, a este modo, pero una vez creces dices, madre mía, ¿no?, lo que tenía este juego escondido. ¿No? Son grandezas, sí, que tenía este International Soccer, que pocos juegos de la época podían tener. Sí, totalmente de acuerdo. Y una cosa antes de que se nos olvide, porque estamos hablando de aquí de este International Superstar Soccer Deluxe y no estamos hablando de las dos versiones de Mega Drive y Super Nintendo, chicos. Y creo que aquí hemos probado las distintas versiones. Sergio, la versión de Mega Drive. Yo he jugado la de Mega Drive, la he estado jugando. Sí, y todo iba bien, ¿no? Hasta que viste la de Super Nintendo. Ahí estamos. Sí, lo estuve jugando en casa y tal. Y entonces, bueno, pues hemos quedado esta tarde con los compañeros, con Tony y con demás. Y espera, vamos a echarnos unos vicios al International, ¿eh? y me lo han puesto y ¡guau! Un cambio brutal. Bueno, ya os lo he dicho, ¿eh? Digo, madre mía. Cambio, me he estado media hora diciéndoos que notaba mucho cambio. Sí, sobre todo en el scroll, en el gráfico, en el sonido. Gráficos, movimiento. Lo que me ha hecho gracia es que parecía que estabas viendo un partido codificado. Hombre, tampoco hay que exagerar. Hombre, con esas gradas ahí. Tampoco hay que exagerar. Espera un momento, ¿puedes hacer el sonido otra vez? Es una Mega Drive. ¿Qué me han contado? ¡Qué cabrón! Eres un payaso, amigo. Lo siento. De aquí al Circo del Sol. No, escúchame, pero de verdad, yo quiero lanzar aquí el hordago, ¿eh? Yo cuando quieras, repetimos aquello que repetimos en Arcadia Gamer, hicimos en Arcadia Gamers, un Super Nintendo contra la Mega Drive. De acuerdo. Levantamos las espadas, ¿eh? Sí, yo sí, Mega Drive. Sí. A gusto. Mega Drive a tope. Mega Drive a tope. Cristian y yo contra vosotros dos, ¿no? Yo Super Nintendo. El amiga. A ver cuántos amigos tienes. Bueno, no, yo no quiero adelantar acontecimientos. Seguir con vuestro ruido ese. Era maravilloso. ¿Qué es eso, Edu? ¿Qué es eso? Y le llamaban que eso es público. Tarjeta de sonido. Eso le llamaban chip de sonido. Chip de sonido. Eso era Yamaha. Ah, amigo Cristian, si tuviéramos ahora mismo una máquina del tiempo y escuchásemos a estos dos energúmenos hablar de Yuzo Koshiro, man, qué banda sonora tenía el juego. Yo he dicho que tenía. Tenía una buena composición. Eso en Super Nintendo habría sonado. Orquestal. Bueno, pues, chicos, no sé si querréis hablar alguna cosita más de International Superstar Soccer Deluxe. Pues bueno, pues nada, que la verdad que yo no me declaro, bueno, ya supongo los oyentes y vosotros habréis notado que mi pasión no es el fútbol y los juegos de fútbol no los he tocado mucho, pero sí que he tocado los grandes, ¿no? Y este, la verdad que me, bueno, se lo decía antes a Tony, a Cristian, a todos he dicho que para la época es un gran juego y que me ha sorprendido la cantidad de detalles que tiene y sobre todo la jugabilidad que tiene, ¿no? Que te pones a jugar y dices, ostras, pero si no parece un juego de 16 bits, ¿no? Muy bien. No, maravilloso. Cristian, ¿tú qué te ha parecido esta experiencia? Hombre, a mí lo que me está gustando precisamente es la música. Se nota que es Konami, ¿eh? Sí, es Konami, es todo puro. Y si Konami tenía algo bueno, era bandas sonoras. Las composiciones, sí. Composiciones maravillosas, y en eso Konami no fallaba nunca. Pero nunca. Nunca. Me quedo con el adjetivo inmortal, Edu. Yo también, el adjetivo inmortal, también aquel juego que no podíamos disfrutar si no fuera en arcade, ¿no? O sea, los juegos de fútbol en aquella época eran arcade y aquí teníamos nuestra versión de un juego arcade, ¿no? Nuestra versión de disfrutarlo en casa, un juego perfecto. Sí. Totalmente de acuerdo. Sí, era el Connor McCloud de los juegos de fútbol. No sé, el que haya visto Los Inmortales lo haya... Tarde. Connor McCloud. Vaya. Los McCloud de toda la vida. Como los Márquez de toda la vida. Hombre, los Márquez, conocidos. Bueno, pues chicos, llegados a este punto de la noche, creo que es el momento de rememorar lo que vendrá, lo que llegará en las próximas semanas y saber cuál será la sorpresa que acontece dentro de un mes. ¿Cuál será? Vais a flipar. ¿Cuál será? Sergio, si yo ahora te digo, ¿peleas como un granjero? ¿Tú qué me responderías? ¡Qué apropiado! ¡Tú peleas como una vaca! ¡Dios! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Era esa la solución, ¿eh? Ya lo sé. Ya lo sé. Yo también he jugado. No, es que te he visto que era esa. Ay. Hace gracia que el mismo que hacía estas cosas hiciera el ojo de Ender. Bueno, sí. O los gigantes. No. Sí. Pues, ¿habéis comprado Loom ya? Loom. Loom. ¿Ha salido Loom? No, habéis comprado Loom, no sé. Yo tengo una gorra aquí que pone Loom. Que pregúntame sobre Loom. ¿Sabes? No, no hay más que hablar sobre ello. No te había Loom, pillado, es un no gran te, juego. No te había, sí, sí, es maravilloso. Es un gran también, título, sí, sí, tiene gráficos sí, por fin maravillosos, tiene una música increíble, una aventura, vamos, impresionante de LucasArts, si ya la estáis comprando. Sí, sí, sí. Sí. Yo la apruebo. Sí. Yo también, sí, yo también. La verdad, sí, que, la verdad que sí. Lo que sí pasa es que, bueno, hablaremos de Monkey Island, amigos. Más bien sí, más bien sí. Está. Monkey Island, Gabriel Streetwood. Ron Gilbert, Lechuk, Tim Schafer, Lechuk. Madre mía, Lechuk. Sí, sí, sí. Y los monos, el mono de tres cabezas, Edu. La gobernadora Marley. Edu, no querría alertarte, pero tienes un mono de tres cabezas en la espalda. Y además de verdad. Porque tenía velocidad, porque tenía coches que volaban, porque tenía zonas de reabastecerse, porque tenía turbos, porque tenía saltos, porque tenía modo 7, porque tenía muchas música, cosas. Porque tenía todo. ¡Qué F-0. Música! ¡Qué música! F0. La tecla de escape. ¿Veis la tecla de escape? Aquí debería estar el F0. Ahí está. Ahí debería estar el F0. Sí, sí, sí, con señor, la velocidad que tenía este juego, se tendría que haber llamado F0. Wow. Mejorando. F-0, F-0 está siendo el juego del chiste. El juego del chiste. La semana que viene yo no espero hablar de Monkey Island, espero ver el chiste de F-0. F-0, señores, F-0. En dos semanitas para Super Nintendo. F-0. IDKFA. Eso eran armas. IDDQD. Vida infinita. IDClip. Oh, IDClip nunca lo usaba yo. ¿Qué era IDClip? ¿Eran las armas? Era. No, era. ¿Qué era IDClip? Traspasar paredes. Ah, era traspasar paredes. Ah, claro, porque tú eras un cheto, tío. Ah, bueno, no encontrabas la llave azul y hacías IDClip. Eras, y... ¡Oh! Eras un cheto, tío. Vaya Doom. Doom. Doom. Doom. Doom. Palabras mayores. D-O-O-M. Doom. ID. John Carmack. Romero. Es que, madre mía, láser, bazooka, escopeta, chain gun, escopeta de doble cañón, puñetazo, pipa, sierra, puñetazo, madre, en modo berserk, puñetazo con la con el cofre. ¿Os acordáis que pasaba con pegabas un puñetazo en modo berserk que te explotaban, te explotaban directamente, o sea, que era maravilloso. Te metías en las tripas. Corrías, pegabas un puñetazo y te metías en las tripas del bicho. Me estás dando miedo, Cristian. Es que es no estáis viendo la cara de Cristian, pero yo... Me ha dado miedo entre miedo y asco. Si, pues, si pudiera haberme golpeado y hacerme ver las tripas, lo habría hecho, lo habría hecho. Doom, señores, uno de los mejores juegos de la historia del PC. Un clan, un malo, un látigo. Drácula. Bichos. Belmont. Madre mía. ¿Bichos? ¿Qué tipo de bichos? Murciélago. Yo digo, bichos, no me jodas. Bichos en el buen sentido de la palabra. Vale, vale. Estamos vale. en Wild Games, no quiere decir claro, que, claro, claro. que todo lo que se ha bicho quiere decir bicho. Malo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se podría poner esto? ¿Juegazo? Leyenda. ¿Leyenda? Leyenda, Edu. Leyenda. Uno de los grandes títulos de Super Nintendo. Uno de los grandes títulos de las primeras jornadas de Super Nintendo. Una de las mejores sagas de la historia del videojuego. Y una de las grandes sagas... Una de las grandes estelas, una de las grandes marcas, grandes firmas de Konami. Estamos hablando de Castlevania. Castlevania 4. Super Castlevania 4. Porque como bien sabéis, si viene un Super delante... Es doblemente bueno. Es maravilloso. Ha de molar. Sí, sí, sí. No, no, Super Castlevania 4, chicos. Es que se me cae la baba solo de pensar lo que vamos a hablar de este juego. Llevas látigo. Llevas látigo y te puedes balancear con el látigo, tío. ¿Qué las ocho direcciones. Ahí está, las ocho direcciones. Madre mía, las ocho direcciones. Algo que no se ha vuelto a hacer en ningún Castlevania. No, es que me estoy volviendo loco solo de pensarlo. Dejar el látigo muerto para poder moverlo a donde queramos. Bajar y subir escaleras. Madre mía. Y te hinchas a subir y bajar escaleras y matar tritones. Y largo. Matar asquerosos y malolientes tritones. Y murciélagos. Y murciélagos. Yo solo digo que es un juego perfecto. Y que vais a, como dice la canción, vais a llorar lágrimas de sangre. ¡Ay! Ahí te he visto, Edu, por favor, pon ese maldito Snatcher. Acabamos de vivir uno de esos momentos maravillosos de la radio que quedan solo fuera del micro, ¿no? Pero claro, yo digo, ponme esa canción del maldito Snatcher. ¿Por qué maldito Snatcher? Y yo llevo 20 segundos callado mientras ellos me decían, como que maldito, no sé qué, ¿cómo puede decir eso? Y yo callado pensando, ¿pero por qué he dicho maldito? ¿Sabes? O sea, ¿por qué este recurso radiofónico tan ridículo y tan de novato de decir random cosas sin pensarlas y que te salga una palabra tan fea como maldito? Válgame Dios. Válgame Dios. Tienes que jugarlo, Tony. Pero sí, es una maravilla de juego, seguro. Vamos. Y estoy deseando jugarlo. Es una gran mancha en mi historial. Y tanto. Claro. No probable. Que no es una mancha en mi historial, más que nada porque los he jugado, quiero decir. Estoy en mi pleno derecho de criticar a Fable. Totalmente, estás vale. en tu pleno derecho. Sí. Yo también estoy en mi pleno derecho de adorarlo hasta la muerte. Claro, claro, no, no, si nadie está discutiendo sobre adorar o tal. Pero quiero decir que hay gente que critica por criticar, amigo Edu. Sí, hay mucha gente. No digo que seas tú, quiero decir, hay gente que se le llena la boca, ¿no? A la hora de criticar juegos sin jugarlos siquiera y hablar mal de los títulos. Por ejemplo, Vanquish. Yo, en cambio, yo hago lo opuesto. Yo hago lo opuesto. Ah, vale. Yo lo adoro sin jugarlo. No, pues el caso es que, claro, yo creo que puedo hablar... Puedo tener mi opinión formada de Fable tras haber jugado a dos Fables y estar en el tercero, que me están dando ganas de llorar. Yo mañana. Sí. Si todo va bien, mañana. Una cosita, Tony. Claro. ¿Habrá tiempo en el Club Vintage para Peter? ¿Para qué? Que si habrá tiempo en el Club Vintage para algún juego de Peter. ¿De Peter? De Peter. Hombre, sí, de podríamos Peter. Hablar de ese maravilloso Syndicate, ¿no, amigo Sergio? Syndicate también. ¿Tú le diste caña a Syndicate? Yo le di. Ya. O de Theme Park, ¿no, también? Theme Park yo no jugué. ¿Theme Park es del amigo? Era de Bullfrog, ¿no? No lo sé. Bullfrog era Syndicate, ahí estaba el amigo Murenex. Sí, sí. O sea, todo la parafernalia del Dim Hospital y todo esto era de Murenex. Ah, eso yo ahí ya, no me mojo. No sé, pero sí. Chacher era un gran fan de Dim Hospital. Pues que venga Chacher un día. Sí, pues que venga cuando quiera, sí, ya sabe que tienen todas las puertas abiertas. Chacher creo que le gritamos y viene. Sí, básicamente. Pues bueno, chicos, es hora de despedirse. Sergio, buenas noches. Espero que no te hayas aburrido demasiado hoy. La semana que viene tendremos tiempo de sobra para hablar. Hombre, y tanto. No, y no me he aburrido. Y aparte, hemos tratado un jugazo, quieras que no. Aunque se trate de un juego de fútbol que no es mi fuerte, pues... No es por el juego de fútbol en sí, sino han sido los momentos de regalada futbolística, ¿sabes? O sea, de hablar de gente como Miguel Ángel Benítez. No, sí, ya te digo, yo con mi amplio conocimiento sobre el fútbol me quedé un gordillo. Sí. Y de ahí no paso. Nicolás Wedek. Amigos, Cristian, buenas noches. Hoy he visto que ocupa bastante el micro, pero bueno. Amigo Edu. Buenas noches, que os guste el especial de fútbol, de este internacional, que os gusten los momentos de fútbol. Sobre todo, al que le guste el fútbol, la habrá disfrutado. y espero que os lo paséis bien, aunque no os guste el fútbol. Sí, ¿vale? Porque si hay algo que nos gusta en Sardañola, y perdona, Cristian, que te haya abortado, ahora volvemos a despedirnos, como Dios manda. Tranquilo, tranquilo. Quiero decir, si hay algo que nos gusta en Sardañola, no sé por qué, es el friki fútbol, ¿no? El friki fútbol, sí, de los, sí, de los personajes frikis del fútbol, ¿no? Ese Spasi, que es el Daniel García Lara, héroe de Sardañola del Vallés, uh-huh, esos maravillosos jugadores que han pasado por la historia de clubes grandes como el Real Madrid, el Barcelona, el Sevilla, Depor, Español, Atlético de Madrid, yo qué sé, ese Hasselbaink, ese fantástico Borogarde, ese Jeremy, ese bueno, ese Migueli. Migueli, pero bueno, Migueli es un señor ya mayor, ¿eh? Es que yo me quedé ahí. Cristian, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, buenas noches. Y Tony Piedrabuena, que se despide también de ustedes. Señores, espero que les haya gustado el programa. Espero que tengan cuidado al volante cuando estén viajando, que tengan muchísimo cuidado, que recuerden que el alcohol es peligroso al volante. Y que estemos la semana que viene con ustedes por aquí también. Recordarles que estaremos alguno por Wild Games la semana que viene. Espero que estemos más de uno o la semana que viene en Wild Games hablando de Fable 3. Hombre, no, por sí, teléfono, sobre todo, porque me encantaría saber vuestra opinión sobre el respecto de Fable, esa salamanza Fable. Hombre, y tanto, yo espero mañana, si le puedo meter ya el diente, le, sí, empezaré a dar caña ahí. Una cosa, Tony, ¿qué has jugado? Cristian, dígame. Sí. ¿Hay gárgolas que hablan? Todavía no he visto gárgolas que hablan, pero después de ver a puertas que hablan, ya no me extrañaría nada en el universo Fable. ¿Y hay dragones? Todavía no he visto dragones, ¿y pero... ¿Y a prostitutas? Prostitutas y condones siempre hay en Fable. Yo creo que es una broma que hace gracia a gente como vosotros. ¿Por qué lo dicen? Bueno, chicos, lo dicho, muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene con ese pedazo de Monkey Island. Daniel Valverde y Roberto Pastor serán los invitados de la semana que viene. Recordaros que podéis descargarlo desde iTunes. Recordaros que podéis descargar F-Zero desde la consola virtual. Recordaros también que podéis descargar Doom desde muchísimas plataformas, entre ellas el Xbox Live, aunque creo que lo han quitado por algún extraño motivo. Y recordaros también que Super Castlevania 4, pues tendréis el honor de jugarlo también en la consola virtual de Nintendo Wii. Chicos, muy buenas noches, muchas gracias por estar otra semana más ahí, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por descargarnos desde Wild Games y, en fin, nos vemos por el foro, nos vemos por la página, nos vemos por las noticias y, en fin, nos vemos por los bares. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós.